Atentos a este disco. Todo un clásico del house. En una nueva versión 2003. Bueno, qué bueno. We'll be right back. Vamos con tecno. Tecno inglés. Samuel L. Section. Jones. No time to keep silence. Thank you. de trans, esta vez desde Italia. Atentos a esto, Mario Picotto. Gracias a todos por haber construido este local, un local de culto. Este es nuestro octavo aniversario. Va por todos vosotros.